carrera cuadrera, por eso bien temprano y todos iban campo afuera. Corría el caballo el pulpero y el de señor boticario, también dicen que corría el burro del comisario. Dijo el pulpero, tiene cuerda para rato, y en lugar de pasto y agua le daba vino mojado. Qué lindo que sería ver correr en una cuadrera un flaco arriba una vaca y un gordo en una ternera. El boticario decía, yo pa' jugar soy sencillo, pero antes de la larga jugo hasta los calzoncillos. El juez largó la cuadrera y el comisario furioso gritó, si pierde mi burro van todos al calabozo. El burro primero, en vez de correr volaba, le dijeron que una burra como premio le esperaba. Qué lindo que sería ver correr en una cuadrera un flaco arriba una vaca y un gordo en una ternera.